ka shuknira shinkwenan in wanda ke tsakutara kwanhempo ya shu Radio Santana en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Kani ker wanda pratiamin tujar pichpiri chengatrin kuran hakaya ya shu in inchaterun himpo ka inchuri kwanhempo. Ka shunin pambita shati ya shu ang técnico y shu Radio Santana Ranap, que es uno de los coordinadores de la radio. Luis Sarmiento, uno de los coordinadores y fundadores de Radio Santana. Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, Aguanita, aquí estamos presentes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por ayudarme y estar aquí acompañándome también en esta tarde tan bonita, que ahora el día estuvo muy bonito, muy soleado, muy bonito. Kani kerwanda perat paryamin duchen en gax shenha kayin eran arikuken gax risarik Facebook Live, ne mangastruweki minish kurani, wakastrunia shenharani, kakuranharani en Facebook Live también. Shuk nirashungwena yash in kaskukwarum. In pire kwa mahin kong kanse sash mapire kwa inten kong warikwe chingoni. Trio aguanda, hini anapuestik, karapan anapuestik, la cañada de los 11 pueblos. Kainde isari kwa ristinde pire kwa huchit vicio, kanse sash mapire kwa. Ka wanda perat maparen ginde nunta kinden pire kwa nga inten kong warikwe chingoni. Trio aguanda, hini karapan anapuchan, wanda perat ma. Ka huje kurandin, kanse sarishund ipire kwa. Cesarishun kahuje kurandin. Cerveza picatinha, tequila parinha, tumbi chach no ham shandi, ayanguri namberisu. Thank you. Kashuk ni rashin kwangatsinin wanda ketsakotara kwanhipo. Yashishu inkas kukwala ora pure pecha de Awanita Zamora. Yashuk shuni wak mater kurandini inte mater sesachistinte kungwari kwechingu. Banda diamante isari kwarist era teresan. Ka inte empire kwanhinkon wekshun kwanda perat ashakunima ishwandashun. Uchita chet norimen ashet chingwanda perat ka norma hatsukuchin trumpire kahoandi nombe. Impire kwanhinkon ingakriashu mitakin ankun kasku kwani. Quer wanda pero tma parinden tatacuco de Ichan Michoacán cainte pirek isaricuaristi era tirisan y tengo un guarico ningoni banda diamante. Uchita amigo, amberusque a tu. Ururka windere cosam que a tu. Cerveza picatinha, tequila palinha. Tumbi chach no ham shundi. Ayangurinam berisu. Kashuk nirashin kwangatsinin wanda ketsukotara kwanhipo yashishu inkas kukwarla ora purepecha de Awanita Zamora. Kani ker wanda perat pariyamin tuchar pichpirichani. Kanjini shanta que en el reencuentro purepecha y quiero decirles que estuvo muy bonito. A todas las danzas que participaron, muy bonito. Primeramente quiero agradecer a Tatawich Kwakari de Santa Cruz, Tanaco por hacer este magno evento del reencuentro purepecha. Muchas gracias y muchas felicidades, que fue un éxito. Gracias por siempre estar al pendiente con la comunidad, de unirnos más. Kani ker wanda perat ka Dios mayam tatawich kwakari en garunta kinden kwinji porecher cooper en 2017 kan buen haras tengar indena preguntan haras para xuchenga mas no mit pera kahimlik mit peren materire te chimpuana pengan hi no me mitian hapkini mitiesga iwanta shaka huchi timbo shuwanda haka ya per hish shaka ina ke kwani ku chis wanda hakeskan hina wanda haka imbokin ishu hatini salin haka en radio santana en la hora purepecha de abonita samora kanik dios mayam eskakin tata kuera piran mayam muntaka eskakin ucha kuraka eskar wani ku echan reencuentro purepeche chen uanta waka para nucha wakis niran han porech par yamin porech ni niran kuperan antan mama behan askuaris ka dios mayam tongin tata wich kuakari shu hatingini sar shaka ka inten rey leon kanik dios mayam he inan kunin po en gach indenis un tak porech kuperan wanda perat ma par yamin tare kuatana puechan ka yamin timin cañada de los 11 pueblos sopok hini harash sopok nirash tini reencuentro pure pecher wanda perat maka yamin tinian tanakana puechan y wanda perat kacheran ana puechak himen hamashap ka San Juan Nueva ana puechka Carlson sinana puechka Okumich ana puechak shini hamashap. Quiero mandarles este saludo para cada uno de ellos, a los de la danza de Carlson sin, la danza de Cúrpites, muy bonita danza, también la danza de San Juan Nuevo de los Cúrpites, también muy bonito. La danza de Sopoco Erashamani, la danza de viejitos de Sopoco Erashamani, muy bonito también. Así que muchos saludos. De Tanaco, la familia Purépecha, muchos saludos. De Okumicho, la danza de Okumicho. También a los Pireris Tzimantzitriquicha de Santa Cruz, Tanaco, muchos saludos. Son niñas mexicoamericanas, pero cantan muy bonito en Purépecha. Así que muchos saluditos a cada uno de ustedes. Vamos a ir con esta bonita pirecua que ya la teníamos programada aquí, que algo pasó con la otra computadora, pero tenemos más en reserva. Así que vamos a ir con esta bonita pirecua. Era Tirizán con Banda Diamante. We can sun it up, shrink, palarin, era Thank you. Kashuk nirashan kwangatsinin wanda ketsakotara konimbo yashishu inkas kukwar la ora pure pecha de Awanita Zamora. Kani ker wanda perat par yamin dinden huchar pich pirichen inkakshun himin arian hapka inden arin atichani. Tata wich kwakari kani ker wanda perat maka dios mayamin katrin pin marip inden ker kwinchu konimbo. Mater wekshun wanda perat asha kunipar inden tata Pedro Victoriano, un periodista purépecha que tuve el honor y el privilegio de conocerlo en persona en el reencuentro purépecha, al cual le mando muchos saludos. Kani ker wanda perat tata Victoriano, que hicimos una plática muy interesante. Wani wani kwanda kambesa kwanda kambenga ni no mitin haka kinian uchere echerin pui sambiu kwadin haka Dios mayam tata Victoriano iman wanda kwechan himpo ka shu hatingin wanda perat asha chishaka. Y gracias por bailar conmigo, que tuve el honor y el privilegio de bailar con tata Pedro Victoriano Cruz en imagen de periodista purépecha kan cesar ma wanda kamshintima yamin kwiripuchan pori himpoari apka en wenguari pkima kasku que el reencuentro purépecha ima wanda kakan ses kura chakush ker wanda perat ma tata Pedro Victoriano himin bakar shatichar wanda perat mater wanda perat paninden huchar pich pirininden Guadalupe Asensio, los de Tarecuato, la danza de Tarecuato, que bailaron muy bonito. Tenían muy pocos días para aprender la coreografía, el baile, y lo hicieron muy bien. En lo personal mío me gustó mucho. Cani kaya pan inter cani coaxes guarasti cani cuantas peratasha coaxaca intechan la danza de los de Tarecuato, que bailaron allí en el reencuentro por epecha inten en Kisari con Guadalupe Asensio, que ya me entenderán pitch pirgen pechanga interan inte mitiaca cuantas peratma ka mater shuni wakan khatsi kunda ninte nan kun pire kwani inte chunkura chishap tinte inte huchar pich vir Guadalupe Asensio Tarecuatana pues. Y saludos para toda la gente bonita de Tarecuato, que orgullosamente Guadalupe Asensio y la danza representaron al pueblo de Tarecuato. Ka isari kuaristi pire kwa con banda diamante primer amor ka juje kurandi. Cajucha Jindés, banda diamante, quinceo a nabo, cacurando un ser arimpireco echa. Diki mendar sangare, na diki nishuami nikuri. Yeah. Kashuk nirashin kwangatsin in kaskukwa la ora purepecha de Aguanita Zamora. Wanda peret ma parinden tatakherin has wanda peret timin pakarshetichar wanda peret kamater wanda peret parinden ani Nicolás Reyes, Katrinidad Cuauhtémoc Marcos, ka Sofía C. Campos wanda peret maka indeish wanda shen Trinidad Cuauhtémoc Marcos. Hola amiga, me pueden mandar un saludo para que estemos aquí en Nueva York. Para los que estamos aquí en Nueva York, gracias. Claro que sí, muchos saludos hasta Nueva York. Mater Wanda Perat Parinden, Sofía C. Campos, Inde Ish Wandashen, saludos para Eronga y Napizaro, Michoacán, bendiciones en este maravilloso atardecer. Cajuanti no ambejimin pagarishati char Wanda Perat. Ka Mater Wanda Perat ma Ashakushaka Parinden, Huchar Pich Pirinana Tolentino. Ka Inde Cheshuash, Kurachishaptinden, Pirekuenkis, Aligurka Autobus, Eroka Parineshkatses, Nitamakorshaka, Ininja Teronimbo, Kinjurikuenimbo. Wanda Perat Parinden, Gonzalo Soto, Imin pagarishati char Wanda Perat. Kawanda Perat Pariamin Dindechenengakshunde, los que están compartiendo el video de la hora purépecha de Aguanita Zamora, muchos saludos, saludos cordiales. Araceli Rosas, Wanda Peratma, Kanjuje Kurandinia Shrenten, Pire Kuaninkisari Kuarka, Autobús, Intengungurikue Chingon, 7 Macho Chingon, Parinde, Wanda Peratashakuni, Ana Tolentino de Santa Cruz, Tanaco. Oh, de chume cucas. Comes más sarapen arma, coquitos cafés, a tamariz pari, a meterusan, pura penalí. Thank you. Yeah.

banani nakshwaya kuchita morsitu kanochkiya seswanti antimas male ay que dicho soy otro banani nakshwaya Shama kuchit mamacita Kanohia ses pindeña nixomare Lastimengan hite munguariri Kashuk nirashin kongasinin wanda ketsakutara kwanimpo yashishu inkasku kwarla ora purepecha de Awanita Zamora. Kamater ker wanda perat parengatin shuash wanda kashachin haka shuash rukshari antashaka inten yamin karaka techen ingatin ashachan haka. Kam ishukshinari nash miri kuria he huchar pinde kwechen ka huchar mimishi kwechen ampe bokinte kani kuka paras ash miri kuria huchar wanda wantan menkish inte hinde stuchar huka para kwen inte wanda kenga sucha menkish wanda kahoren tang sucha sapirati tuchen arista kwang nena kuwanda parang trente wakish wanda. Kasander en Kakshuan Haka, en Kakshuan Haka, en la Unión Norteamericana, en Trende Wanta, Kinden, Utus Rimboka, Inden, Pori Himboka, Inden, Inglés Himbo, Trende Tani Mambes Horenati, Kakani Gwen Hawat Parinte, Echer Himbo, en Trende Kerangaka, Isrixan Pimarishaka, Eskatsoren Tawakin de Sapretituchen, Huchar Wanta Karira, Yaya Suatuchit Nanak Sapich Parakshan, Wadon Squarchinima, Sasan Ushantia, Wandan Ganoter Cheshantia, Microphone Himbo Wandan, Mahuat Parakshan, San Wadon Squarchinha, Ayan Wadikshin, a Wandan Mas. Apichit mamisi tu erikshin ayan guat. Ya ya su guat inchan danga hima chankura chakwak. Parakshin ish pimarin ishka tzoren dawak ya min sapreti tuchan. Utash wandan huchar wandak imbokak. Sucha no men hurakutak. Menguk spore ishka menki shik pore wak. Nani wehki kshniran. Kaya shik shunir shaka mater pire kwan hinko ni inkunguri kwan hinko. Banda tres claves de Álvaro Gregorio. Isari kwarist mirikuririn gashan. Cuando espera tachar cuando ya mi clip apunta la nap saca pinyu era chama capucu minyu caís cura cual si banda tres claves ay ay ay. Asudina yankin cari miricuri asudimin Mira Kashan, Miri Kulirin Kashan, Kagamis Kamendur Nagwek, Kamanya. Asirinayan Kingari Miri Kulirin, Asirin Karina Iskan Mira Shaka. Mira Kashan, Miri Kulirin Kashan. Mis camin durnal huec camaña y que miriculia gano que me caiga en burcagua o que escuche mi cita al pasar que ni tu que no me haya en burcagua y que miriculia. Kachuk nirashin kwangatsinin wanda ketsakutara kwanimbo Radio Santana ya shichu ingas kukwar la hora purepecha de Aguanita Zamora. Mater wanda perat mapar huchar pichpirin ingas tishuash karangari kuchinaka indentrin kura chishati ang grupo kenda ningoni ses mitishka kahuhe kurandikan sesachistin de pireko. Mezcal, Okimin, Ganambe, Jatames, Pecuambe, Tipecambe, Aguaracambe. Mira sin sañar, Chetami, Gumapambe, ya que vos y Yuca y Shukaran tan mal. Mira sin sañar, Chetami, Gumapambe, ya que tengan jamangas y Menderungua. De marihuana en no hueca que hay, sin de ningún guambuchan. Cajase, es mi vez, es camater botellarera tía. Y de maricuchet minzita, o perjitzi huesca xalú. Kashuk nirashin kwangatsin in wanda ketsakutara panumbo Radio Santana en la hora purepecha de Aguanita Zamora. Kaniker wanda perat parinten huchar pichpirini. Tata Juvenal Pacheco shuash estrencaran orikuchetika. Materinten Montano Rivera Jorge ish wandashin Dios mayem ka wanda perat maka ish wandashin hatsikuchin destrumainten pirekwani ingisari kwerka. Mujer interesada pariyamin kwirip michuakana na puchan. Kahuantino behimingshin hatsikuchin da kinden pirekwa. Rosa M. Sanchez ish wandashin Huchar pitch peri hasi kuchin restrumainte empire con inquisari cuerca, locoy urapiti, cajo antino pejimin pacar chatichar guandasperat Rosa M. Sánchez. Mater guandasperat tata juvenal Pacheco ish guandasen guandasperat ma ishu hueratin de Shakme, Norte Carolina para yamin quiripin de Santiago Azajana pucha. Cajo antino pejimin pacar chatichar guandasperat ka Dios mayame. Ka mater guandasperat parinten. John Rosas y Barrio Bonito, Jimin Pakarishatichar, Wandas Perat, Quinte, Huchar, Pichpir, Saluquita, Huacos Manuel, Ish Wandashan, Dios Mayam, Kansas, Sarat, Pireco, Echen, Hatsikuantran, Changshi, Dios Mayam, Kachkuranara, Junior Álvarez, Wandas Peratma, Kashuk Nirashan, Mater Kurandi, Ninten, Pireco, Ninkisari, Kuerka, Inten Kungurikue, Chingoni, Trio, Tukuru, Anapucha, Mujer Interesada, Kuras, Kuarishaptik, Den Pireco, Ninka, Juje Kurandi. Kanena kina rikwa ya, kanena kina yangwa ya, ishka kinshan, shen, chanskya, kandirin istain sari, chamboni kamerini chwa kirikuni shingo mani wakya eno kawya kya Shine, shine, just yeah. Candy in his time, ya. Kashuk nirashin kwanga sinin wanda ke zakutara konin boya shishu ingas kukar la ora pure pecha de Awanita Zamora. Himin pakar shati huchar pich pirichar wanda perat Braulio Custodio en kish wanda perat mapar huchit kumpa Pedro Araiza hini harastinte Norte Carolina kahimin pakar shati char wanda perat kamater wanda perat parinden tata Rodolfo Mercado en kish wanda perat ma nana Awanita. Kachangshan wanda perat Tata Rodolfo Mercado Junction Gachar Waritin Himi Pakarshati Char Wandaperat Mater Wandaperat Parinden Pablo Hurtado Sánchez Ka Mater Wandaperat Parinden Francisco García Ka Miguel José Magaña Himi Pakarshati Wandaperat Rosendo Ruiz Ish Wandashan saludos a todos mis amigos en Eronga desde Silmar, California. Himi Pakarshati Char Wandaperat Rosendo Ruiz Wandaperat Echenin Chashanaka Yamin Timin Eronga Rikora Anapuchani Himi Warti Silmar, California. Wanda perat maka mater wanda perat parinden Olga Vargas himin pakar shati char wanda perat kahuje kurandi mater pire kwani inde isari kwaristi inten orquesta tatabasco yunuencita ishwa shetrankura chaptinden pire kwani kahuje kurandi kanse sari shundinde pire kwani. Tiempo chetichcano besuche male yunuencita, tiempo chetichcano besigualia, tiempo nos te aparas niran guanina, nochcanares testamentuntania. Las tintata dios eren puras tinta, yunuencita cachantipian chanzunaran. Mi cuate zunxania comera cual anuaca no tiempo en que azunguaria. Noche en amboca nura con guru chacumalambe mare mis guanda natatea azuguachech no te canta caniguatex fronteran checole. Noche en amboca nura con guru chacumalambe mare mis guanda natatea Guadix no te canta, cani Guadix frontera llegue. Mañana amaneciendo el sol, no tenga donde reflejar su luz. Ya no hay peces y las garzas se van, mi yunuencita, ya los patos volando dan su adiós. Se acabó el janitzio que era un madre de todos mis hijos. Lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte todos van a emigrar. Eres gentil Juarecita, madre de todos mis hijos. Lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte todos van a del amor. Si esperé, quiero llorar. Tuve un amor cuando me acuerdo de aquel. Rashin Kwanga Sinin Wanda Ketsakutara Kwanimpo, Yashu Ingas Kukwaru, La Ora Purepecha de Awanita Samura, Shanku Shisan Ishpimani, Wanda Perat Pariamin Duchen and Katashuash Karangari Kuchinhaka, Wanda Perat Parinden Jota L. Peques Flores, Wanda Peratma, Kamaterinden, Mari Nusi, Wanda Peratma, Himin Pakar Shati, Char Wanda Perat, Kashanku Shisan Isarini, Ashmiri Kuria Heinden, Hujar Pindekuechenabe. Wexon Mater Wanda Peratache comparinten Leo Julián Ishwanshen. Hola Juanita, saludos. Me puede complacer con una pirecua. Zaguapitito con grupo La Deuda para todos los de Comachuen. Cajuandi no Behimixon Hatsikuchinta, Quinden Pirecua. Materinde Ignacio Morales Ishwanshen. Hola Juanita, saludos. Me puedes complacer con la canción Xerecua con el grupo La Deuda. Cajo antino Behimixon Hatsikuchinta. Cuanda Perat parinden Pedro Teodoro. Cachanco Xusan Isarini. Ishikshnar shaka pimarinshni asura kute huchar wanda khorinta hinden huchar saprati chani huchar wanda kahorinta hinden huchar mimishikambe ka huchar pinde kweche kani khuka para quest para kshnde huchar saprati choringore mok ash miri kure inde huchar saprati cha ya yar saprati ka inde kshish pawan kherat ka inde cheri wati inter i echer ka interi parak pini himbok shucha khorinta wak para kshnde no miri kure ka huchak shno men khama kurin purech shankuk shisani sani kahwanti beca juge y mater pire con ningún engasto chuar cura chinapka y salico a shentkun guaricua banda la tecatera caindeng shkura cuarishap hotel california banda tecatera Wanda Tecatera, Nuriwanap, Wanda Pratmapa, Yame Suchar Pitri, Engatriti, Kajeye Panenta, Suchar Kustakun. Kamendarure no tere shenjaskya, kam male, canore men calipere, escare no men de chechas, para que no chahue canaraña. Chetpen yume cuariale. Nehuasca, camentarure no tere chenchasca, camale, canore men calipere, escare no men de chenchas, para que no chahue canaraña, chetpenjume cuariale. Pekinguwe chachma, aru chucha matish miten, nakish tima guata, tengas tunya hiring antanha. Yeah. Tulari agua que es caniguarisquia Canox mitia te escachucha Lo menos que haces diré cania Kane kane sufris ya jose finita perno termo. Recuerdo en cucha en pumba caras, querida mi alma, triste es mi corazón. Cane, cane, sufrís, ya José finita, pero no te mojará. Recuerdo en cucha en pumba caras, querida mi alma, triste es mi sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, mejor quisiera morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Ay Dios eterno, mejor quisiera morir. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Canec sufrís, ya José finita, perno te mojará. Recuerden cuyan cumba caras, querida mi alma, triste es mi corazón. Sufrir ya no es posible, ay Dios eterno, mejor quisiera. Porque en este mundo engañoso todo es un sueño, todo es una ilusión. Canik Dios mayem he in Kachambam takiyash inkas kukwar yash shu in wanda kesakutara kwanimbo Radio Santana weka piringuta shisan haran junction in komitish kashkashkani zitishin inun in anji kwaritanuni in anch peratun kanji kwaritanuni zitishin kishu harani sanjun dekachin inga no arian takiyamin duchani no question marpen ma arian takiyamin ducha sanjun dekachin rengakshan no hatsi kuchan takiyamin pirekin chakura korean hapka pekshumater himbo hatsi kuchan daoka ker wanda perat par junction yami duchka Dios mayem in gatshart kinja kunchar kuman chikimpo mandan in huria tikwechen himpo kanik Dios maya me shuk shnirashan wandan untan in huria tikimpo ka in ingong shniwa wandan untan in den bire kingon in kakria yashkuran dinap con los reyes de la sierra y orquesta yaguaqua kanse sa shistin de pirek Dios maya me eroka parineska sesni tamakwarish yaminduch yaminduchani wanda peratma Alejandro Jorge wanda peratma ka José Pineda Lencho Morales ka Rafael Victoriano quien kamaru no haría ka sanjen de kachin sa mater himbokshonaria Dios maya me eroka parineska ses harash yaminduch. Yeah. shirwanda.